Es un artículo que es una interrogante, dice así: ¿dónde nacerá el hijo o hija de Elvira Méndez, esta compañera indígena tojolabal, que es una de los tantos y tantas desplazadas forzadamente allá en el estado de Chiapas? Esto es MLE Noticias, vamos a iniciar con música y enseguida regresamos para comenzar con información acá en su noticiero. Noticias de abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio comunitaria. Buenos días, bueno, vamos a estar leyendo el mensaje solidario que mandan los amigos de Mumia sobre el Día Internacional de los Presos Políticos. Saludos, compañeras y compañeros del grupo de trabajo, no estamos todos en el Día Internacional de los Presos Políticos. Gracias por su invitación a participar en el evento que ustedes llevarán a cabo hoy, una tarde de reflexión, información y actualización de los casos de prisión política en Chiapas, México y el mundo. Como ustedes saben, ahora se está dando una lucha por la vida y salud del preso político Mumia Abu Yamal, quien enfrenta una ejecución por la negligencia médica en las prisiones del estado de Pensilvania, Estados Unidos. Mumia casi murió el pasado 30 de marzo y hasta la fecha su vida está en grave peligro. Esta crisis actual de Mumia, uno de los presos políticos de más alto perfil en el mundo, también destaca las condiciones sanitarias peligrosas y la falta de atención médica adecuada para casi todas las personas encerradas en las prisiones del planeta y en particular las y los presos políticos. Como ustedes mencionan, este Día Internacional tiene sus raíces en las prisiones de Israel, donde las y los presos políticos palestinos han llamado a movilizaciones por su libertad desde 1974. El Centro de Información Palestino denuncia que actualmente unos 6.800 ciudadanos palestinos se encuentran detenidos en cárceles israelíes bajo graves condiciones sanitarias que atentan contra su vida. Entre los detenidos resaltan 205 niños, 21 mujeres y 14 funcionarios palestinos que desconocen de qué son acusados. Además, unos 700 prisioneros se encuentran en condiciones de salud crítica y se les ha restringido el acceso a atención médica básica. Hay varios presos políticos que han muerto en las prisiones de Estados Unidos, el más reciente siendo Phil Africa de la organización MU, quien murió el pasado 10 de enero en circunstancias sospechosas. También recordamos a Merle Africa, Albert Nu Washington, Kuwasiba Lagoon, Teddy Hahid, Bashir Hamed y Richard Williams, quienes murieron debido a abusos intencionales o a una negligencia médica que se vuelve una manera eficaz de acabar con los más odiados enemigos del Estado gringo. Y no podemos prescindir de mencionar a Marilyn Book y Germán Wallace, quienes murieron un poco después de salir de ese sistema carcelario letal. De los presos políticos actuales, son varios que siguen sobreviviendo graves condiciones de la salud, incluyendo a Leonard Peltier, Yamil Al-Amin, Abdul Majid y el doctor Mutulu Shakur. En el caso de Mumia Abu Yamal, desde el momento de su detención y su falsa incriminación por el asesinato de un policía en Filadelfia en 1981, la policía y fiscalía de Filadelfia han hecho todo lo posible para asesinarlo. Durante casi 30 años intentaron aplicarle la pena de muerte y cuando la Suprema Corte por fin lo prohibió en el 2011, optaron por la ejecución lenta a través de una sentencia de cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Mumia casi murió el pasado 30 de marzo cuando entró en el shock diabético con los niveles de glucosa en la sangre casi llegando a niveles que indican un coma. Fue trasladado en secreto a un hospital afuera de la prisión, igual que ocurrió con Phil Africa 2 meses antes. A pesar de la negación de las autoridades carcelarias de permitir visitas o compartir información sobre la condición de Mumia, sus familiares y compañeros se movilizaron para que no ocurriera una ejecución médica. Como resultado de varias manifestaciones en Pensilvania y otras ciudades del mundo y una campaña de llamadas telefónicas, Mumia pudo recibir unas visitas. Sus familiares reportaron que él sufría mucho dolor, no pudo mantenerse de pie, que le dificultaba respirar y hablar, su piel era de color negro azabache y estaba temblando fuertemente. Después de pasar 3 días en el hospital, encadenado a su cama, los niveles de glucosa se bajaron un poco y fue regresando a la misma clínica de la prisión Mahanoy, donde no le habían diagnosticado su diabetes, y de hecho le habían dado un mal tratamiento para una afección de la piel que agravó el problema. Los informes de las personas que lo han visto durante la semana pasada han variado. Todos piensan que su condición sigue siendo muy grave, que sus niveles de glucosa no se han estabilizado. Todavía está encadenado a una silla de ruedas que maneja con dificultad, pero su espíritu e intelecto están fuertes, como indicado por el reciente ensayo que escribió el 10 de abril sobre el asesinato policíaco del señor Walter Scott. Cuando su esposa Guadilla visitó a Mumia el 9 de marzo, ella había visto unas recientes fotos que están circulando en las redes sociales. Ella lo vio aún peor, a punto de morir. Reportó que tenía mucho frío, mucho dolor en el cuerpo y que estaba temblando. Asegura que la única posibilidad de que él pueda sobrevivir sería su liberación inmediata de la prisión. La doctora y activista Susan Rose, Quien lo vio el 13 de abril dijo que tenía el dolor en el cuerpo, su piel todavía se veía muy mal y tenía mucha comezón, pero que se veía mejor que en las fotos. Comentó que estaba muy alerto y que en la plática mostró su amplio conocimiento histórico con un poco de humor. Ya no arrastraba las palabras, pero todavía estaba temblando. Le preocupaba que a veces ha experimentado afasia y estados de fuga, o sea, una amnesia temporal. Susan piensa que un resultado positivo de la presión pública ha sido la inclusión en la dieta de Mumia más frutas y verduras. Mumia ha presentado una queja a las autoridades de la prisión, un paso necesario para que un doctor independiente pueda entrar a la prisión a visitarlo. Según Noel Hanrahan, de Prisión Radio, quien ha estado en contacto con algunos doctores, es importante ahora exigir que un doctor independiente tenga frecuente comunicación telefónica con Mumia. Que este doctor tenga comunicación con los doctores de la clínica, que se realice una revisión médica independiente inmediatamente y que el Departamento de Correcciones elabore un plan diagnóstico y de tratamiento que permita consultas con especialistas. Se han realizado manifestaciones en Filadelfia, Harlem, New York City, Los Ángeles, Washington D.C., Newark, Berlín, París y la Ciudad de México. En Newark, New Jersey, ha habido movilizaciones en apoyo a una maestra de primaria que fue suspendida de su trabajo después de invitar a sus alumnos de tercer año a enviarle mensajes solidarios a Mumia. Hay acciones planeadas en varias ciudades para celebrar el cumpleaños 61 de Mumia el viernes 24 de abril, incluyendo en el Distrito Federal, afuera de la Embajada de Estados Unidos, a las 6 p.m. Y bueno, eso es lo que nos mandan los amigos de Mumia México, en conmemoración del 17 de abril de 2015, Día Internacional del Preso Político. Y bueno, vamos a continuar por acá con una nota acerca de Kurdistán, sin antes recordarles nuevamente que nos pueden escuchar a través de www.regeneracionradio.org. Por el momento, pues no nos pueden escuchar por la frecuencia liberada de Regeneración Radio, que es el 105.3. Tenemos por acá problemas técnicos, pero sí por, en el sur de la Ciudad de México nos pueden escuchar por el 102.9, la que huelga radio, que anda por acá ya retransmitiéndonos. Y bueno, pues esta nota se titula La Revolución Silenciada, la resistencia de un pueblo con mujeres en el frente. El pueblo kurdo se levanta insurgente y resiste. Su territorio, integrado por partes de cuatro estados, Turquía, Siria, Irak e Irán, se posiciona desde una lucha ante la crisis del modelo nacionalista patriarcal de los pueblos del Oriente Medio. En la guerrilla, las mujeres se han convertido en vanguardia. En esta entrevista, Leguerín, integrante del Comité de Solidaridad Kurdistán América Latina, explica los puntos centrales del conflicto en la región de Kobané y el lugar de las mujeres en el pueblo kurdo. Desde el 2012, el levantamiento en armas como respuesta a las masacres, los exilios forzados y la persecución política ha convertido a la resistencia kurda en una revelación al mundo de otras formas de vida y de organización política posibles. Su proyecto, basado en lo que se denomina confederalismo democrático, tiene sus pilares en la autonomía, la democracia, la convivencia plurinacional, el socialismo, la ecología y la lucha contra el patriarcado. En los últimos años han surgido en distintas partes del mundo comités de solidaridad con Kurdistán, con el objetivo de visibilizar a este pueblo y las resistencias que viene llevando a cabo. Este primero de noviembre, o sea el del año pasado, en el marco de una jornada internacional de solidaridad con el pueblo de Kurdistán en Argentina y en rechazo a los ataques del Estado Islámico en el norte de Siria, Leguerín, integrante del Comité de Solidaridad Kurdistán América Latina, dio cuenta del proceso histórico de lucha y del rol de las mujeres kurdas como un factor clave para la construcción de otra sociedad. ¿Cómo surge el movimiento de liberación en Kurdistán? El movimiento de liberación de Kurdistán está formado por más de 400 organizaciones en las cuatro partes de Kurdistán, Turquía, Siria, Irak e Irán, y apoyada por la diáspora kurda en Europa, donde 5 millones de kurdos en ese continente, producto del exilio político y forzado por la quema de más de 4.000 pueblos en la década de los 80. Los kurdos son un pueblo de 40 millones de personas. La mayoría se encuentra dentro de la frontera turca, donde hay alrededor de 25 millones de personas. En esta región, el conflicto es más fuerte, teniendo el enemigo próximo más radical y fascista de los kurdos, que es el gobierno turco, que además de combatir política y militarmente, tiene más de 12.000 presos políticos y bombardea sistemáticamente al pueblo de Irak, donde están las bases del Partido de Trabajadores de Kurdistán, el PKK. El 19 de julio de 2012, tras décadas de vivir sin los derechos básicos, teniendo prohibido practicar su cultura y el desarrollo de sus organizaciones sociales y políticas, los kurdos de Siria se levantaron declarando su autonomía. presionando al gobierno y al ejército de Siria a salir de sus territorios. Este alzamiento es conocido como la Revolución de Rojava. A pesar del intenso bloqueo por parte de Turquía, apoyada por Estados Unidos para impedir que lleguen alimentos, medicamentos, energía, agua, etc., la revolución siguió e incidió en otras partes de Kurdistán que llevaban la lucha inspirados en el ejemplo de Rojava. En el 2013 se conformaron 3 cantones para toda esta región, de occidente a oriente, Afrin, Kobané, Cesire, antiguamente separados por la expulsión de los kurdos para establecer solo población árabe en regiones de frontera, política conocida como cinturón árabe. En cada cantón se implementaron nuevas formas de autogobierno basadas en las asambleas populares y con la participación de kurdos, asirios, árabes, armenios, turcomanos y chechenos. ¿Cuál es el conflicto actual en la región de Kobané? La resistencia actual del cantón de Kobané se debe al ataque del grupo yihadista ISIS y es una guerra de autodefensa. Desde el 15 de septiembre, el llamado Estado Islámico ISIS, apoyado por Estados Unidos, Turquía y las monarquías del Golfo Pérsico, intentan aniquilar al cantón de Kobané y buscan desestabilizar la región para dividir a Siria e Irak en muchos y pequeños estados. Kobané es la cuna de la revolución de Rojava. Esta región es muy simbólica para todas partes de Kurdistán, incluidas las personas que viven en Europa. Ahora el epicentro del conflicto se encuentra allí. Llevan más de 48 días asediando por todos los frentes al Estado Islámico, mientras en el norte, está Turquía agrediendo con su policía y su ejército. Sin embargo, Kobané no cae porque tiene resistencia que está decidida hasta las últimas consecuencias. Y Turquía sabe que la caída de Kobané en el norte de Siria va a impactar en todas las otras partes del Kurdistán en alzamientos. Cuando Turquía se negó a abrir la frontera a los más de 3.000 combatientes que venían desde el norte de este país hacia Kobané, hubo una rebelión en todas las ciudades kurdas de Turquía. El gobierno declaró toque de queda, pero la gente hizo una intifada masiva. Salió a la calle, desconoció el derecho nacional de toque de queda y hubo más de 50 muertos. Esto lo demostró al gobierno de Turquía, que es un efecto boomerang lo que está haciendo. Como decía el Che Guevara, cuando hay una agresión tan exagerada por parte del imperialismo, el pueblo más se une, se conforma y se hace más fuerte en resistencia. ¿Cuál es el lugar de las mujeres en la lucha del pueblo kurdo? El tema de las mujeres es el más importante para hablar de la resistencia kurda. Más allá del lugar de la asimilación cultural que sufren todos los kurdos, las mujeres tienen un lugar como último eslabón de esa sociedad por ser kurdas, por ser mujeres y por ser pobres. Es decir, los kurdos consideran a las mujeres como una nación. Hay problemáticas particulares de las mujeres, pero a la vez en la organización política y militar son la vanguardia de todo ese movimiento de liberación que está apoyado por el 90% de los kurdos. O sea, hay millones de personas. Es la guerrilla más grande del mundo. Es uno de los conflictos sistemáticos más prolongados y es el pueblo más grande que no tiene país, aunque ya no quieran ser un país como tal. ¿Cómo se organizan? Las mujeres están realmente muy organizadas, tanto militar como socialmente. Ellas tienen cooperativas, agencias de prensa de mujeres, cientos de organizaciones y ejércitos que son solamente de mujeres. Esto tiene un gran impacto, por ejemplo, en lo que significó la participación de las mujeres en el PKK, que originó un cambio en la forma de organización de ese partido y lo volvió realmente democrático. Más allá de esto, endógenamente es una lucha contra un sistema patriarcal de 5.000 años. Cualquier compañera kurda te puede decir que su lucha es una pequeña parte contra el ejército turco, contra el ejército que los bombardea, pero la verdadera guerra es contra esa estructura patriarcal de 5.000 años que las niega de todo tipo de participación, de cualquier punto de vista. Entonces, por eso, obligadamente, esa tiene que ser la vanguardia del movimiento. El líder de los y las kurdas, Abdullah Öcalan, considera que no es posible un planteamiento revolucionario si no se aborda el tema de la mujer, si no se empieza liberando a la mujer. No es un tema secundario. Este es el tema de primer orden, después está todo lo demás. Ellos conciben que la dominación del hombre para con la mujer es la célula madre que da nacimiento a todas las otras formas de desigualdades. Entonces, lejos de estar resolviendo, si uno empieza por otro aspecto de la sociedad, otro aspecto del conflicto, nunca va a poder plantear algo realmente revolucionario. No solamente es la participación de la mujer, sino que lo fundamental es crear organizaciones que partan desde la mirada de las mujeres y para eso hacen falta nuevas subjetividades, porque no hay un patrón de la mujer libre, porque no existe como tal una mujer libre. En este momento se están creando feminidades muy diferentes a las que conocemos y tienen un impacto en toda la sociedad. Están cuestionando y derrocando estructuras feudales y patriarcales que tienen miles de años. Este cambio lo hacen hombres y mujeres, pero la propuesta tiene que partir de las mujeres. Es una deuda histórica de parte de todas y todos los habitantes de este planeta para con este mundo. Pues bueno, esta nota la pueden encontrar en el blog, bueno, en la página contrahegemoniaweb.com.ar sobre el movimiento allá en Kurdistán. Así es, bueno, continuando con más información, ahora vamos a estar comentando respecto de un ataque armado contra una comisaría en Quilicura, esto en Chile. Esta información la pueden encontrar en vozcomoarma.blogspot.com. Esto pasó el pasado 16 de abril, en donde esto sucedió cuando efectivos policiales realizaron una serie de controles en la población de Parinacota, esto allá en Chile, buscando incautar armas. Esta represión detuvo a dos mujeres con bombas Molotov y un bidón con líquido inflamable. A estas dos compañeras las llevaron a una comisaría. Y al poco tiempo, después de esta detención, una ráfaga de tiros fueron disparados contra la 49 comisaría de Quilicura. 20 tiros fueron los que... fue una ráfaga de 20 tiros, 6 impactaron directamente contra los ventanales de esta comisaría. Esto no dejó ningún herido. Tras los disparos, la jauría represiva se lanzó a sitiar las distintas poblaciones sin conseguir detener y tampoco vincular a nadie con los disparos contra su cuartel. Al día siguiente, el ministro del Interior se dirigió a visitar el bordel policial. Los propios y las propias vecinos señalaron a este ministro que el rafagueo a la comisaría se debía a la violencia con que la policía mantenía sitiada a la población. Pues termina esta nota con una consigna: que las armas en las poblaciones dejen de apuntar contra los oprimidos, apunta y dispara a la represión, como ya lo comenté. Esta es una información de Chile, lo pueden encontrar en la página vozcomoarma.noblogs.org. Hola compañeros, bueno, seguimos aquí dando las noticias internacionales y ahora vamos a leer un manifiesto por el fin del genocidio migratorio en el Mediterráneo y por una campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento extranjero, que es como la política que ha adoptado la Unión Europea alrededor de todos los países para evitar la migración. Este manifiesto lo encuentras en un blog que se llama sinvilla.noblogs.org y bueno, voy a darle lectura. Dice: la campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, junto con múltiples organizaciones de defensa de derechos humanos, condenamos el genocidio migratorio que se está produciendo en el mar Mediterráneo y denunciamos que las personas que han perdido la vida tenían diversos motivos para emprender su viaje, entre estos, huir de conflictos políticos, bélicos y de la propia pobreza. Lejos de ser fenómenos naturales, están directamente relacionados con la política exterior de la Unión Europea y sus intereses comerciales. Que la Unión Europea define a estas personas como inmigrantes ilegales para no tener que aceptar las implicaciones de lo que realmente son: potenciales refugiados, niños y niñas víctimas de diversos conflictos. Que la mayoría de las personas que se han ahogado deberían haber estado amparadas por la legislación y los tratados de protección internacionales suscritos por los países de la Unión Europea. Ante la imposibilidad de cursar cualquier tipo de solicitud, se ven obligadas a arrojarse al mar para, una vez llegadas a Europa, tratar de conseguir este reconocimiento. Que la Unión Europea ha renunciado a su orientación más humanitaria y respetuosa con los derechos humanos para darle, en cambio, una orientación bélica a todo lo que tiene que ver con las migraciones. La mayor responsable de este enfoque es la agencia Frontex. La agencia entiende el intento de acceso de las personas como un riesgo, literalmente, de violación a las fronteras. Se dedican millones de euros a sufragar tecnología militar de vigilancia y, en cambio, no se destina ninguna medida de salvamento de personas. Recordamos que la agencia Frontex ha pasado de tener un presupuesto anual de 5 millones de euros en su origen, en el 2004 a más de 80 millones por año en el 2015. El Estado español destinó en el último lustro casi 290 millones de euros a sellar las fronteras españolas y menos de 10 millones a la acogida de refugiados, una de las causas de más desigualdad en la Unión Europea. También ha pagado 50 millones de euros a Marruecos para que construya una nueva valla de concertinas, o sea, una cortina para que no puedan pasar. No faltan recursos, sino voluntad política. Que la tecnología de Frontex es capaz de localizar las embarcaciones, pero resulta absolutamente incapaz de salvar a las personas. Por prioridades políticas se invierte el dinero en el control de personas, pero no en su salvamento. Que el ministro de Interior, Fernández Díaz, es responsable directo de legitimar estas muertes, pues considera que salvar vidas en el Mediterráneo puede generar un efecto llamada, es decir, según el ministro, hay personas que hoy tienen que morir para que un posible efecto, sin una relación causal clara, sea evitado. El verdadero efecto llamada no es salvamento marítimo. Más bien estamos ante un efecto directo de expulsión, consecuencia de las políticas europeas en África. Afirmaciones como las del ministro deberían tener consecuencias legales. Que no es tolerable aceptar que otra embarcación se ha hundido. Hay toda una cadena de responsabilidades que han de ser investigadas, esclarecidas y, en su caso, juzgadas. Se ha de evitar que vuelva a suceder mejorando los protocolos de salvamento. Que es inadmisible la hipocresía del presidente del gobierno cuando indica que ya no valen las palabras, hay que actuar en relación a las muertes del Mediterráneo. Desgraciadamente, naufragios como este suelen servir para lanzar medidas que dotan de más medios a Frontex sin cambiar un ápice su errática concepción de las migraciones como una amenaza y un riesgo, y su lógica bélica. En otras ocasiones se han dado respuestas de intervención directa en los países de origen, bien condicionando sus ayudas al desarrollo, a la colaboración en la represión de las migraciones o bien con intervenciones diplomático-militares que generan aún más desplazados. Ambas opciones suponen precarizar aún más la experiencia migratoria y aumentar los naufragios en el Mediterráneo, el mar más mortífero del mundo. Que es necesaria la inversión en un programa europeo de salvamento marítimo acorde a la envergadura del problema, paralela a la reducción de la financiación de programas, operaciones y tecnologías que militarizan la frontera. Que se hace necesaria la realización de un programa de identificación y memoria de las víctimas y de repatriación de los cuerpos a sus familias. La tragedia como género literario hace referencia a cómo los personajes son enfrentados contra el destino de los dioses con resultados de muerte o infortunio. Lo que ha ocurrido el domingo en las aguas del Mediterráneo, sin embargo, está lejos de poder considerarse como tal. No son tragedias inevitables, es una responsabilidad de la Unión Europea. Por el fin de las muertes en el Mediterráneo, por el fin del genocidio migratorio, 19 de abril de 2015, campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y bueno, pues también desde Estados Unidos pues piden apoyo solidario para el compañero Eric Hecking. Bueno, él es un anarquista vegano de 28 años de edad, quien fue detenido y acusado de intento de ataque a una oficina de un funcionario de gobierno en Kansas City. En septiembre de 2014, Eric está siendo acusado de lanzar un martillo a través de una ventana del edificio, seguido por dos bombas Molotov. La denuncia penal establece que los dos presuntos artefactos incendiarios no lograron encender. Está programado para ir a juicio en julio del 2015, donde se puede enfrentar hasta 30 años de condena en una prisión federal. Eric fue identificado como sospechoso por la policía local porque había estado bajo sospecha por grafitis con consignas antigobierno y antipolicía. Se encuentra recluido actualmente en la Correction Corporation, bueno, en el centro de detención de Lewantor de Estados Unidos. Y bueno, pues desde su arresto en septiembre del año pasado ha estado muy aislado de sus seres queridos y en varias ocasiones ha sido blanco de los guardias que han puesto su seguridad en peligro. A pesar de estas confrontaciones, sigue manteniendo su buen humor y su determinación para ver llegar su situación legal. También mantiene su dedicación a la lucha por un mundo libre de la dominación y la opresión. Y bueno, hasta este momento, pues los compañeros de este comité están pidiendo fondos para apoyar al compañero, para justo pues ir sorteando pues todas estas condiciones carcelarias deplorables a las cuales se está enfrentando. Y bueno, pues su juicio también se puede aplazar una vez más, como lo hacen regularmente no solo en México, sino también en otros países, lo que significaría para él pues estar más tiempo en la cárcel hasta el día de su juicio. Y bueno, pues comentan que los fondos que se puedan recaudar serán destinados a llamadas telefónicas con amigos y simpatizantes para impedir su aislamiento, cancelar los costos de los libros y de envíos que le ayudarán a pasar el tiempo en el interior. Mucho de ese tiempo lo ha pasado en confinamiento solitario. Para ayudarlo a comprar artículos de tocador y comida vegana, ayudar a la gente que lo apoya y ordena los antecedentes en la sala del tribunal. Estos fondos no serán utilizados para la defensa jurídica o fianza. Él está siendo representado por el Defensor Público Federal y por lo tanto no tiene ningún tipo de honorarios legales pendientes. Y bueno, cada donación de Eric ayudará de una mejor manera y permitirá mantenerlo más fuerte y más capaz para enfrentarse contra esta represión estatal. Es el Comité de Defensa del compañero Eric G. King. Y bueno, pues hay un este comunicado y de ahí el link en donde ustedes pueden donar si está en sus posibilidades. Se encuentra en www.instintosalvaje.com. Y bueno, pues con esto terminamos las noticias internacionales del día de hoy. Vamos a escuchar una musiquita por acá para continuar con la columna que tenemos o el tema de investigación que tenemos para el día de hoy. Sí, bueno, vámonos con esta canción que es Judge Dredd de Big Punk y en un momento regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. Hello Dredd, you're not in a punk, are you? Plastic bag and long johns, a pin stuck through his nose. 20 yards of cars, he chain, he thinks it's quite a pose to be a big punk, big punk. That's what they call him. Big punk, big punk. He goes down to the Roxy and pogos with the punks. He nuts and whacks the geezers and the birds, kicks in the c***. He's a big punk, big punk. That's what they call him. Coleman, he delivers down your road, and for any randy punk bird, he'll always shoot his load, cos he's a big punk, big punk. That's what they call him. Big punk, big punk. That's what they call him. Here, I went out with a punk bird the other night. She had a lovely body on her. Oh yeah, mine. See the crowd he goes with, they really look absurd. Crutchless tights and fishnets, that's the fellas, not the birds. Cos they are big punks, that's what they call them. Big punks, big punks. He never was a rocker, he always was a punk. You should hear the chains clanking when he gives his bird a bunk. Cos she's a big punk, that's what they call her. Big punk. Now he's stuck in hospital for an accident he's had. Got caught out in a rainstorm and went rusty. Still he's glad that he's a big punk, big punk. That's what they call him. Big punk, big punk. That's what they call him. Ear thread. What? You ever stuck a pin in your ear hole? No, I ain't. I've got a nice big pin here. Look at this one. Cool, ain't it? Big. Come on, stick it in your ear hole. Not so lightly. Stick it in your cheek. No way. Stick it in your bleeding helmet then. Oh, not so lightly. Here, let's stick it through your belly. Okay then, I won't be frightened. It won't hurt. I'll count to three. Right. Ready? Yeah. One, two, three. ¿Por quién vas a votar en las próximas elecciones? Si eres trabajadora o trabajador, si recibes un salario, si tienes un pequeño negocio, si eres estudiante, si eres campesina o campesino, entonces, tú no tienes un partido que te represente para las próximas elecciones. y por el cual puedas votar. Votar por cualquiera de los partidos registrados será darles permiso a los ladrones de siempre de seguir robando. Todos los partidos están del lado de los grandes empresarios y por mantener las condiciones actuales de explotación laboral y desempleo. Todos los partidos utilizan o consienten las prácticas de las desapariciones forzadas, como la de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Toleran, apoyan al crimen organizado, usan la nómina del municipio para enriquecer a miembros de su familia. Todos los partidos están porque México siga sometido a Estados Unidos. Todos están porque las deudas del país se paguen puntualmente, en lugar de impulsar el bienestar económico de la mayoría de la población. Este 7 de junio, cambiemos la historia. No permitamos que los mismos de siempre nos roben el futuro y el de nuestros hijos. Solo unidos y organizados, lograremos un verdadero cambio. En Tixla, nuestra patria es primero. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política asquerosa, tu política, ya no caeremos en esta trampa, escúchalo. Participa en las asambleas de tu barrio, colonia o comunidad, para que seas tú quien decide el rumbo de nuestro pueblo. Reprimes con brutalidad a tu propio pueblo, ha sido por tanto tiempo que esto está por estallar. Secuestras gente inocente en tus prisiones, pero conciencia brillando no podrás parar jamás. No, no, no la podrán parar jamás. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya regresamos aquí a Noticias de Abajo ML y pues vamos a comentar un poco respecto de pues este tema que está en estos momentos pues como en la televisión, en los periódicos, no está mucho que digamos, pero al menos en las redes sociales, que es en donde se han venido a desatar distintas pues artimañas, planes maquiavélicos que tiene el gobierno. Pues hay que recordar un poco de lo que sucedió a partir de pues este destape con el proyecto de WikiLeaks, este proyecto que fue pues un plan muy muy bien preparado por Estados Unidos para pues espiar y sobre todo tratar de tener un control de distintas ciudades en todo el planeta. Este fenómeno llamado WikiLeaks pues de alguna manera vino a darle en su madre a todos los medios de comunicación internacionales que pues de alguna manera vienen a apoyar a los principales gobiernos neoliberales. Y pues bueno, este proyecto WikiLeaks que también estuvo pues abrazado y de la mano de algunos medios de comunicación de distintas partes del país, por mencionar un poco de lo que sucedió acá en México con WikiLeaks, pues hay que recordar que pues empezó a filtrar información, a filtrar estos cables, denominados cables, allí en La Jornada, creo que inclusive también en Proceso y en Aristegui Noticias. Pero bueno, ahora en concreto lo que estamos por comentar es lo que sucedió a principios de este año allá en Michoacán. Ya que pues desde el 2013 que se alzaron en armas distintos grupos de civiles autodenominados autodefensas, quienes pues se maquillaban algunos en el aspecto de estar hasta la madre del crimen organizado, tomar las armas y pues correrlos de sus territorios. Esto está enmarcado ya en un proceso ya antaño, como lo son las policías comunitarias en Guerrero, que ya tienen más de 20 años la la gestación de estos procesos populares. En Michoacán se inició un proceso muy similar en el año 2009, allá en la costa michoacana, en la recuperación de unas tierras en el municipio de Aquila, en la comunidad de Ostula, esta cabecera comunal, en donde se organizaron muchas personas, muchos comuneros indígenas nahuas, para recuperar terrenos, tener de nueva cuenta bajo su control lo que se conoce como Xayacala, en este predio que, pues, de alguna manera había sido arrebatado por terratenientes, por ejidatarios, y sobre todo que tienen pues ese estatus de cacique. Pero justo lo que sucedió en Apatzingán, pues, fue envuelto pues por esta ola de los grupos de autodefensa, a lo que sucedió este año, cuando hubo un desalojo violento de la presidencia municipal, en donde al parecer el discurso que nos dieron en ese entonces, como el que siempre ha sido, que las fuerzas federales repelieron una agresión, pues se da justo esta semana una investigación de una periodista muy reconocida, como lo es Laura Castellanos. Ella hizo una investigación muy ardua, en donde logró desenmascarar y pues poner en jaque a las autoridades al mostrar unos audios, tanto de las voces que se escuchaban en los radios ese día, como de testimonios, ¿no?, de la gente que estuvo allí muy cerca. Se denota que fue una masacre. Fotografías ya de por sí lo revelaban desde el pasado 6 de enero, que era gente que no estaba armada. Se veía como de las personas que habían sido asesinadas, masacradas, estaban unos encima de otros, una clara imagen en donde al escuchar los disparos trataron de cubrirse entre unos y otros, mas sin embargo sabemos que ante las balas no se puede hacer nada. El cuerpo humano es demasiado débil contra las armas, contra las balas, y ante esto ocurrió una masacre. Fueron más de 15 muertos el día 6 de enero del 2015, y esta nueva investigación, como lo comento, ha dado a conocer a todo el mundo cómo otra vez, ya sabemos que las políticas del Estado mexicano, a final de cuentas, muchas son de exterminio, muchas de sus políticas también van encaminadas al despojo de los pueblos, al despojo de los comuneros, de los campesinos, de los ejidatarios, y más sin embargo la escalada de violencia por parte del Estado se ha estado en auge desde hace unos 5 o 6 años. La violencia de Estado ha estado incrementando en unos números muy alarmantes, ya que ya 8 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las investigaciones siguen. Ha sido un fenómeno que al igual como está sucediendo ahora con Apatzingán, entró en la agenda política de todo el mundo. En la Unión Europea estuvieron ya en discusión esta desaparición forzada de los 43 estudiantes, y ha sido porque los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos no han quitado el dedo del renglón al exigir la presentación con vida de sus hijos, así como también la presentación con vida de los demás desaparecidos. Pero en este caso, lo de Apatzingán es algo muy es un entorno no muy distinto a lo que sucede en Guerrero. La única diferencia, creo yo, que es que al menos en Michoacán la riqueza la riqueza territorial está manejada un poco más por la población, por decirlo de alguna manera. Hay en algunas comunidades en donde los comuneros ellos mismos están desarrollando la explotación de algunas minas y todo toda la riqueza que se queda por la explotación de estos yacimientos de minerales se queda para los mismos pueblos. Esto es algo que relativamente, al menos en el estado de Guerrero, no se lleva tan así de esta manera. En Guerrero sabemos que hay también concesiones mineras, hay una empresa minera muy cerca de Iguala, en donde desaparecieron los normalistas, que es denominada la mina de explotación de oro más grande de América Latina, y esto habla de que hay una gran injerencia de los corporativistas que se dedican a la extracción de minerales para que siga este fenómeno de la inseguridad y de grupos criminales que andan pues ejecutando extrajudicialmente y cobrando cuotas, todo este tipo de cosas que sabemos que no solamente se da en Guerrero y en Michoacán. El caso de Apatzingán, pues lo trajimos acá como comentario, como columna, ya que pues sucedió ya hace ya tres meses y medio, y justo ahora entra de nueva cuenta pues a la escena de los medios de comunicación. Esto nos habla de que se trata de implantar una agenda en donde pues hoy pasa una cosa muy aterradora, lo dejan pasar, mas sin embargo pues el descontento está, y en un momento en donde está por desbordarse alguna otra cosa, pues sacan esta información, esta investigación, que pues al final de cuentas pues es un trabajo periodístico muy muy importante para todo el pueblo, ya que pues de alguna manera siempre se debe de saber cómo fue que sucedieron las cosas de antemano. Sabíamos que, al menos en mi punto de vista, que pues fueron los federales. No es posible que hayan dado cifras de caídos, cifra de muertos, en donde pues hay un número de 16 muertos, personas que están ocupando la presidencia municipal, y ninguno de la policía, ningún herido de la policía, ningún herido del ejército. Esto habla pues de que si repelieron la agresión, pues es imposible que ningún balazo le haya pegado a alguna patrulla o algún rozón a un policía federal. Y pues como ya lo comenté, ¿no? Este tipo de fenómenos, este tipo de ajusticiamientos por parte del gobierno de México, gobierno federal mexicano, estas ejecuciones extrajudiciales pues se dan pues en un contexto muy aterrador, ya que este dicho de que repelieron la agresión pues se da justo en los enfrentamientos contra células del crimen organizado en Tamaulipas, en Chihuahua. El ejército repelió la agresión, efectivos de la marina repelieron la agresión y mataron a 10 personas, ¿no? Y a final de cuentas pues estas víctimas, estas personas caídas vienen a terminar como cifras, ¿no? Como cifras de esta guerra absurda contra el narcotráfico, en donde el gobierno mexicano está pues utilizando demasiadas pues apoyos, demasiadas condiciones por parte de Estados Unidos para poder seguir pues esta guerra contra el trasiego de las drogas, que pues a final de cuentas sabemos que no sirve de nada. Los estupefacientes siguen pasando, los químicos siguen pasando, las personas siguen desapareciendo, y más sin embargo el gobierno sigue ocultando pues los hechos que han sucedido, y pues se escudan bajo pues estas cifras de tantas personas caídas en momentos críticos en donde pues las autoridades según repelen la agresión. Y justo esto, lo de Apatzingán, pues sabemos que los muertos que pues resultaron el día 6 de enero de este año, pues ya sabemos que no se puede hacer nada más, no pueden desdecirse estas personas, ya no pueden decir si ellos estaban armados o no estaban armados, ya no pueden desdecirse si ellos empezaron la agresión o todo este tipo de discurso que maneja el gobierno. Más sin embargo pues nosotros creemos que pues hay que ver las condiciones de todo el país. Es justo como la nota de hace un rato de Chile, en donde pues una comisaría de la policía fue baleada después de haber detenido a dos personas que pues relativamente no habían hecho ningún ilícito. Y pues esto sucede acá en México también. Ya las distintas brigadas civiles armadas pues ya no solamente están en Michoacán, ya no solamente están en Guerrero, también ya hay pues algunas células, algunos brotes de este tipo de organización armada, por ejemplo en Oaxaca, en Tamaulipas, inclusive pues hay algunos otros grupos en Michoacán que pues no están bien pues documentados, o al menos no se sabe mucho al respecto de su estructura, o mucho menos de su organización. Y pues es esto lo que queríamos comentar al respecto de Apatzingán. A final de cuentas pues ustedes, Radio Escuchas, tienen pues a final de cuentas pues el último pues comentario, o al menos su punto de vista es muy importante al respecto de estas situaciones que están sucediendo acá en México. Esto que sucede en Apatzingán pues se da también en otras partes del país, en el Estado de México, por mencionar también, a diario hay tiroteos, a diario hay ajusticiamientos, mas sin embargo pues las estructuras sociales están relativamente ligadas a las instituciones, estas instituciones que se aferran a que la gente esté pues en un estatus de inamovilidad, en donde pues no logren vislumbrar que pues estas estructuras del Estado tienen gran injerencia con los grupos criminales, sobre todo este pseudogrupo social denominado Antorcha Campesina, que pues este grupo de alguna manera viene a cooptar muchos esfuerzos organizativos en distintos barrios, en distintas colonias acá en la zona conurbada del Estado de México, y pues ahí están las ejecuciones extrajudiciales, ahí están los feminicidios, pero pues esta agenda que están tratando de imponer los medios de comunicación, pues de alguna manera vienen a dosificar, a dar como a cuentagotas las atrocidades que está cometiendo el gobierno. Y pues esto nosotros como medio de comunicación alternativo, como radio comunitaria, pues lo vemos como justo esto, que los medios de comunicación están tratando de imponer una agenda política en donde están sacando las cartas cruentas, las cartas ensangrentadas al gobierno, como para tratar de cooptar pues toda esta censura que está llevando a cabo el gobierno contra algunos medios de comunicación. Mas sin embargo, pues nosotros como medios de comunicación alternativo pues seguimos trabajando y pues muy al pendiente también de todo esto que sucede no tan solo en Michoacán, sino también en Guerrero, en el Estado de México, que también ya varios medios de comunicación internacionales han estado documentando las distintas atrocidades que suceden, como por ejemplo los feminicidios, que esta semana también salió un artículo en un medio, en un periódico de Inglaterra. Hicieron un trabajo de investigación en donde pues denotan que pues hay un auge respecto a los feminicidios en el Estado de México. Y pues bueno, vamos a continuar acá Noticias de Abajo ML, vamos a escuchar un pequeño bloque musical y enseguida continuamos con más información. Vamos a pasar ya a información de carácter nacional y pues vamos a continuar acá. Thank you. Durante las últimas semanas, el Comité Promotor del Consejo Municipal Popular ha visitado las diferentes colonias y comunidades de nuestro municipio para impulsar la participación de la ciudadanía. La gente harta del circo electoral ha dado su apoyo a un cambio de raíz en nuestra comunidad. Se invita a toda la comunidad a la reunión para iniciar el trabajo rumbo a la instalación del Consejo Municipal Popular. Sábado 18 de abril, a las 10 de la mañana. Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, Tixla Guerrero. Te esperamos, no faltes, tu pueblo te necesita. En Tixla, la patria es primero. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, aquí regresamos a Noticias ML de Abajo, con la información nacional. Y bueno, estamos reportando que el 14 de abril pasado, el director de la radio comunitario Sentimiento de la Voz del Pueblo 96.1 en Oaxaca, Abel Manuel Martínez Raimundo, fue asesinado en el barrio San Pedro el Alto, municipio de Santiago, Huatlahuacaca. Así lo confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado. Pues la Procuraduría no dio mucha información, nada más no adelantó ni el móvil del crimen, que ocurrió a las 16:50 horas. No ha descartado líneas de investigación, pero según las primeras indagatorias, reportan que el crimen fue perpetrado por un arma de 9 milímetros que impactó dos veces al comunicador, uno en la mano y otro en el pecho. El atentado se llevó a cabo cuando Martínez salía de su trabajo y fue interceptado por un vehículo. Este asesinato se viene sumando a varios atentados que han sufrido periodistas en el país. En el sur ha habido más ataques contra periodistas independientes. Otro de ellos fue el asesinato de Alberto López Bello, reportero de la sección policial del diario El Imparcial, que ocurrió en julio de 2013. O el asesinato en Veracruz del corresponsal del diario El Buen Tono de Veracruz, Octavio Rojas Hernández. Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca indicó que entre 2013 y 2014 abrió 19 expedientes de queja y 46 cuadernos de antecedentes relacionados con diversas agresiones y amenazas a periodistas. A esto también se suma la alerta temprana del 2014 de que las autoridades verdaderamente garanticen la integridad física, además de la seguridad jurídica para los periodistas. Bueno, este crimen y atentado contra este director de la radio comunitaria viene también a sumarse a lo que ha venido haciendo el trabajo de los compañeros de Artículo 19, que esta vez lanzan su informe anual del estado de censura, en el que ellos vienen documentando todas las agresiones a los periodistas, ¿no? Este informe anual lo pueden encontrar en la página www.artículo19.org. Es un informe extenso, pero resumido, pues se llama informe anual estado de censura, que da cuenta del deterioro del ejercicio pleno de la libertad de expresión y la violencia contra la prensa durante el 2014. Es un diagnóstico del ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. El miedo, la impunidad y la violencia son elementos comunes para el ejercicio de la libertad de prensa en México. Dicho informe revela el estado actual que presenta el hacer periodismo y comunicación en nuestro país, revelando que cada 26.7 horas se agrede un periodista en el país. Que la actual administración de Enrique Peña Nieto, las agresiones contra la prensa se duplicaron, y comparado con la de Felipe Calderón, en la que se agredía a un comunicador cada 48.1 horas. En este estado de censura, Artículo 19 documenta 326 ataques contra periodistas y medios de información. Las agresiones físicas o materiales fueron las de mayor registro, con el 43% del total de los casos. Le siguen intimidaciones con el 16%, detenciones arbitrarias con 14% y amenazas un 13%. Se registra que del total de agresiones registradas, 48% corresponden a una responsabilidad de funcionarios, siendo así las principales atacantes de la prensa durante el 2014. se refiere también este informe que en el Distrito Federal es donde más se agredió a la prensa, con 85 casos registrados. Le sigue el estado de Quintana Roo con 42 agresiones y Veracruz con 41 agresiones. También hay un registro de 59 agresiones por medio de plataformas digitales, y en específico se registraron 12 ataques cibernéticos a medios de línea editorial crítica al gobierno. Y también nos reportan que las fallas en el sistema de justicia se mantienen, en especial cuando se trata de órganos estatales como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, FEADLE, y que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la CEGOP y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no solo han sido ineficientes, sino que siguen con el discurso oficial. Y bueno, pues los llamamos a que puedan leer el artículo completo, bueno, el informe de estado de censura completo en la página de artículo 19, y seguimos con la información nacional. Así es, bueno, información de la página regeneracionradio.org, pues se llevó a cabo la semana pasada un encuentro allá en Guayacocotla, en la Huasteca veracruzana, y de ahí es de que pues un compa sacó una pequeña nota, la cual se llama La autonomía indígena entre las huastecas, un debate desde la acción colectiva en la sierra de Guayacocotla. Esto, como lo comento, fue la semana pasada, y dice así: la demanda por el reconocimiento de los pueblos indígenas y la lucha por la libre autodeterminación en México se ha desenvuelto en acciones emergentes desde la participación de los pueblos en todo momento. Han disputado frente al Estado el derecho que ostentan como sociedades plurales, con formas y regímenes de organización tradicional de origen mesoamericano. Apreciar las particularidades de las sociedades étnicas contemporáneas implica abordar la autonomía como un planteamiento emergente desde la organización de los propios pueblos, por los pueblos y para los pueblos. A más de 500 años de saqueo y explotación, discriminación y olvido, los pueblos indígenas que persisten hoy en día a lo largo y ancho del país se encuentran emprendiendo estrategias de resistencia y lucha organizada contra la vorágine del mundo occidental que persiste en la homogeneización. Históricamente los pueblos han cuestionado aún en el marco constitucional. Bueno, en este sentido, la visión eurocéntrica del capitalismo sentencia que no existe otra alternativa salvo la sumisión y la muerte contra quienes se oponen a intereses industriales, partidistas y que el Estado avala y legitima para acrecentar el despojo territorial y devastación ambiental. Como parte de las estrategias emprendidas contra la explotación actual de los pueblos, particularmente por el neoliberalismo y por las reformas mediáticas de muerte como el fracking y la devastación ambiental de empresas transnacionales, los pueblos de las regiones huastecas, hidalguense, veracruzana, poblana y potosina se han dado cita en el municipio de Guayacocotla, Veracruz, para debatir, postular y defender la construcción autonómica como pueblos otomíes, totonacos, tepeguas, otomíes nahuas en el territorio de las huastecas. En su segunda reunión mensual, el diplomado titulado Derechos Humanos y Prácticas Comunitarias, convocado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, la Universidad Iberoamericana, el Fomento Cultural y Educativo AC y la Voz Campesina de Radio Guayacocotla, tiene contemplado abordar durante los días 16 y 17, esto se desarrolló, el análisis de problemáticas regionales desde la perspectiva de los derechos humanos. Entre los puntos que se abordaron durante esas sesiones, el jueves 16 de abril se llevó a cabo pues la mesa de derecho para que sean reconocidos como pueblos y a su vez el respeto a los sistemas normativos y la diversificación de sus valoraciones culturales. Otro tema fue el respeto a sus territorios y sus formas tradicionales de organización comunal, refrendados en el tequio y los sistemas de cargo con la finalidad de servir a la comunidad sin el pago alguno por los servicios que se considera una obligatoriedad para el bienestar colectivo. Asimismo, se ha replanteado la emergente necesidad de que el Estado reconozca y legitime en la praxis social los actuales sistemas de gobierno indígena sustentados en el marco constitucional y los organismos internacionales que avalan la libre autodeterminación, como el Convenio 169 de la OIT y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, entre muchos otros. La autonomía es, en todo caso, la aspiración libertaria que se construye día a día a partir de las alianzas políticas que resisten al régimen de usurpación y de filiación capitalista. Son condiciones afianzadas hasta hoy en día para una continua invasión neocolonial. Son, en todo caso, espacios de donde emergen en la actualidad las políticas de muerte, como la devastación ambiental, el despojo territorial, la fragmentación colectiva, los cacicazgos, los condueñazgos que se formaron al término de la Revolución Mexicana, que oficialmente sostiene el proyecto de nación de unos cuantos mediante la aprobación privada de los recursos naturales y la desarticulación de formas tradicionalmente colectivas de organización. Como una de las estrategias emprendidas durante este proceso formativo, pues se ha pretendido recapitular las experiencias de lucha desde los distintos puntos geográficos que integran las Huastecas, y particularmente que los propios actores locales de las comunidades indígenas constituyan como primer punto un observatorio ciudadano para denunciar la violación de derechos humanos e indígenas. Otro punto es que se puedan identificar las alianzas de lucha y resistencia. Otro punto es que se replanteen las estrategias colectivas hacia un punto en común en el que se haya coincidido pese a los posicionamientos ideológicos diversos. Los pueblos indígenas nos declaramos ajenos al régimen capitalista, hegemónico y neoliberal. Declaramos asimismo que las políticas extractivistas de despojo y proyectos de muerte que favorecen a los intereses transnacionales atentan contra nuestra cosmovisión como pueblos, laceran el tejido comunitario y que amenazan a la memoria histórica de nuestros pueblos que han resguardado la protección ambiental, animal y el respeto hacia nuestros hermanos. Libertad a los presos políticos de conciencia. Zapata vive, la lucha sigue, por la libertad de los pueblos de América y del mundo, por no a las políticas extractivistas y proyectos neoliberales de muerte, por la defensa de las semillas nativas y la defensa alimentaria. Bueno, esta es una nota que pueden encontrar pues en la página de Regeneración Radio, y pues está dentro de pues la sección de autonomía, esta nota de un compa muy querido allá de la Huasteca hidalguense. Y bueno, nos vamos a otros lados, allá vámonos hasta Cherán, Cherán-Keri. 4 años construyendo autonomía. Fue el coraje por el cual nació ese levantamiento y por todas las muertes que estaban sucediendo, secuestros y todo, pues ya estaba un globo bien infladito. El pasado 15 de abril, el pueblo de Cherán-Keri festejó 4 años de levantamiento contra la devastación y contaminación de sus bosques y su ojo de agua a manos del crimen organizado. Los talamontes y el gobierno, todos ellos coludidos. La lucha no solo les ha permitido detener la devastación, sino que paso a paso les llevó a destituir al gobierno, que pasando por encima del pueblo lucraba y destruía a la comunidad, su territorio y su cultura. El levantamiento, encabezado por mujeres y jóvenes, fue el resultado del hartazgo ante las condiciones de terror en múltiples ocasiones. Desde hacía varios años, los comuneros convocaron a reuniones para enfrentar esta situación. Sin embargo, el crimen organizado se encargaba de atemorizar e incluso desaparecer a quienes asistían o participaban. La rabia no se pudo contener cuando el crimen y los talamontes atentaron contra la dignidad de mujeres y niñas. Nos levantamos porque ya había muchos asesinatos, y pues también a la hora que se les ocurría se llevaban a las chamacas, destruían matrimonios, eso era feo, y sobre todo fue la tala del bosque, que era parte de nuestra vida y esa vida la debemos cuidar. Y entonces a nosotros sí nos dolía, porque pues cuando uno no crece en el bosque, ama el bosque, lo quiere, sientes dolor, cuando te lo destruyen, pero si no vives con él, no convives con él, no sientes nada, por eso... Pues uno sí se sentía, y poco a poco sí se fueron más que nada el azote a la dignidad de la mujer, y fue lo que hizo levantar aquí, porque ya los talamontes, todo lo que era parte del crimen organizado, ya estaba pasando de la línea. Esto lo comentó una mujer de la comunidad de Cherán, y bueno... Acorde con la dinámica de despojo que afecta principalmente a los pueblos indígenas del mundo, la meseta purépecha lleva décadas defendiendo su territorio y sus usos y costumbres. Esta situación de violencia y saqueo se agudizó con las políticas bélicas en torno al narcotráfico impuestas durante el sexenio de Felipe Calderón. Lo anterior, junto con la explotación, el abuso de poder y la corrupción, han sido perpetuados independientemente del partido en el poder, abriendo el camino a empresas transnacionales, incluidas las ilícitas, como el tráfico de drogas, armas y personas. Yo no me imaginé que estaban a tan grandes pasos esto del despojo, el despojo de nuestros bosques, de nuestros minerales, porque en todo nuestro país, de costa a costa, de frontera a frontera, es una riqueza maravillosa. Pero ahora, ¿qué es lo que hicieron? Meterles a los pueblos el narco y a la cultura, que fue, y la cultura la fueron abandonando, la unidad sobre todo. No es difícil darse cuenta por qué el pueblo de Cherán decidió arriesgar su vida por la defensa de lo que para ellos es sagrado, como el bosque, el agua y la comunidad, que lejos de valer dinero, son parte de ellos mismos. Hoy, el municipio de Cherán Keri se rige por sus usos y costumbres. La lucha no solo tuvo lugar por el territorio, sino por lograr consolidar una forma de gobierno desde y para el pueblo. El 1 de julio de 2011, los habitantes decidieron en una asamblea general que el gobierno se implementara mediante autodeterminación y retomaría así sus prácticas tradicionales, que se abstendrían de participar en el proceso electoral local para elegir un nuevo gobernador, diputados locales y presidente municipal, además de que impedirían la instalación de casillas. Diferentes instancias del estado trataron de frenar esta decisión, pero Cherán defendió firmemente su decisión. Nosotros no estábamos acostumbrados a gobernarnos por uso, no, estábamos acostumbrados a gobernarnos por usos y costumbres, y entonces hubo participación de los partidos y ya fuimos gobernados por instituciones, pues. Pero ahora, de esto que hubo muchas demandas para que no se devastaran nuestros bosques, y no nos hizo caso ni el gobierno estatal, ni el federal, ni las dependencias. Todo el mundo estaba en complot. Todas esas partes principales u órganos que rigen al estado, a las comunidades, a un país, estaban en la misma postura, no hacían caso. Como quien dice, no hacían caso hacia los oficios de demandas, y no se sabe de dónde los mandaban. Hacían caso omiso, y entonces nos entró el coraje, sobre todo a los que amamos el bosque, porque no todos sienten amor por él, unos nomás lo destruyen y ya. Actualmente la estructura de gobierno comunal funciona de un modo circular, horizontal y articulada. El Keri Tancurjicua está respaldado por el gobierno mayor, por el Consejo Mayor del Gobierno Comunal, compuesto por 12 Keris Janascaticha 3 por cada barrio. El Orejkuticha, o Consejo Operativo Principal, y el Tumia Sanatacua, o Tesorería Comunal. Alrededor de estos operan 6 Orejkuticha, o consejos operativos especializados. El Turishi Jaramukua, que es el consejo de administración local. El Eretz Kurik Jaramukua, o consejo de los bienes comunales. El Jaroaj Perakua, o consejo de los programas sociales, económicos y culturales. El Juramutz Peku, o consejo de honor y justicia. El Quiripi Irekuri Jaramoka, o consejo de los asuntos civiles. Y el Irgenar Jikuecheri Oreg Tsikwa, o consejo coordinador de los vasos, que está conformado por 4 representantes de cada uno de los 4 vasos: el vaso Ketsikwa, el vaso Jurukutini, el vaso Parikutini y el vaso Karakwa. Las fogatas, que al inicio tenían el propósito de vigilar y defender, se convirtieron en un espacio de convivencia entre los vecinos, de intercambio de conocimientos y de discusión, en donde se incluyen actualmente niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos. La importancia de estos espacios consiguió su incorporación en el gobierno a través de representantes que participan directamente en la asamblea comunal. Los Keris son electos por forma directa de la población. Ahí no hay de tú vota por mí. No, eso no va con esos procesos de elección, con eso de elegir nuestros Keris, sino ahí la persona se presenta, o sea, la proponen, y se hace la fila en cuerpo presente. Ahí no vale la credencial de elector. Otra, pues, hay libertad de que tú puedes ir, opinar y decir, porque esa es la finalidad de un gobierno comunal, de un uso y costumbre. Puedes ir y dar tu punto de vista, decir, oye, no estás haciendo bien esto o lo otro. Hoy la comunidad en Cherán Keri festeja una lucha en contra del capitalismo voraz que guía el estado. La comunidad ha dado cuenta de que mediante el esfuerzo colectivo es posible sobreponerse e instaurar otras formas de vida. La construcción de su autonomía ocurre día con día, y también implica trabajar sobre los lazos que se buscan destruir. El levantamiento les ha llevado a reincorporar su cosmovisión purépecha. a la toma de decisiones, las prácticas cotidianas y de organización. Buscan así abrir caminos para un nuevo porvenir, y para ello es necesario protegerse de la visión donde el capital no ve una vida sin un recurso más para seguir acumulando. Los consejos instaurados desde el 2011 han lidiado con la difícil tarea de abrir el camino del autogobierno en medio de un ambiente de crimen y al acecho de los partidos políticos. Sería ingenuo esperar que todos estos primeros pasos y ante esta situación fueran capaces de lograr la simpatía de todos. Sin embargo, la comunidad ha decidido seguir el camino, y como corresponde a cada 4 años, en mayo se designarán a los nuevos representantes de los consejos. Y bueno, esto es lo que está pasando allí en la comunidad de Cheranque, en Michoacán, cómo ha ido construyendo autonomía desde hace ya 4 años, desde que se levantaron en contra del despojo de las tierras y el agua. Bueno, pues después de escuchar esto, vamos a una nota de Chiapas, en donde, bueno, pues sigue siendo como, pues está como en boca el desplazamiento de indígenas tojolabales. Y bueno, pues este dice: ¿dónde nacerá el hijo o hija de Elvira Méndez? Las Margaritas, Chiapas, 21 de abril, ¿dónde nacerá el hijo o hija de que Elvira Méndez Pérez y su esposo esperan para dentro de 2 meses? ¿Será en el campamento donde actualmente se encuentran refugiados junto con otras 17 familias o en su comunidad Primero de Agosto, de donde fueron desplazados el pasado 23 de marzo por parte de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, COAC-H? Ante la indiferencia gubernamental vista hasta este momento, es posible que él o la futura bebé nazca bajo las duras inclemencias del tiempo que se viven en el campamento, en el tramo carretero Nuevo Momón, Cristo Viejo. Por ahora, las autoridades están demasiado ocupadas en los reacomodos políticos, la coyuntura electoral les ocupa todo su tiempo. El día jueves 9 de abril del año del 2015, a las 6 horas de la tarde, los de la Ciudad Histórica de Miguel Hidalgo realizaron 3 disparos de arma de fuego a 500 metros de distancia en el lugar donde estamos desplazados de manera inhumana, denuncian las y los indígenas tojolabales en un comunicado este 21 de abril. Elvira Méndez vive en una zona fronteriza, en la zona selva fronteriza de Chiapas, región rica en agua, maderas y tierra, las cuales son muy codiciadas por los gobiernos y empresas transnacionales. Cualquier comunidad o organización que no esté del lado de los grupos afines al gobierno y las empresas es hostigado y agredido por parte de organizaciones como la Ciudad Histórica, respaldada por los partidos políticos y los 3 niveles de gobierno. Para Elvira y las 17 familias desplazadas de 1 de agosto, hubiera sido muy fácil continuar en su antiguo tejido, en su antiguo ejido de Miguel Hidalgo, y adherirse a organizaciones como la CIOAC para evitarse problemas, pero no lo hicieron. En lugar de eso, el 1 de agosto de 2013 decidieron formar su comunidad, que lleva el mismo nombre, sobre terrenos baldíos. Solo pudieron vivir en paz 9 meses. Después de ese tiempo, las provocaciones por parte de los CIOAquistas de Miguel Hidalgo comenzaron. El viernes 9 de mayo de 2014 por la tarde, los de la CIOAC Histórica nos agredieron e hirieron en el cuello con un machetazo al compañero Arturo Pérez López, de 24 años de edad, comparten los desplazados. 7 meses después, el 17 de diciembre, comentan que 50 hombres y mujeres de la Ciudad Histórica, provenientes del ejido Miguel Hidalgo, entraron al poblado 1 de agosto portando palos, machetes y algunas armas de grueso calibre. Nosotros recibimos órdenes de nuestra organización: si no sacan sus cosas y si hablan, tenemos órdenes de matarlos. Nosotros somos hombres y estamos con el gobierno, indicó el mismo 17 de diciembre el comisariado de Miguel Hidalgo, Reinaldo López Pérez. Las familias de 1 de agosto, el cual opera con el apoyo de Luis Hernández Cruz, dirigente estatal de la Ciudad Histórica. Poco después, el 23 de febrero de 2015, las y los 57 indígenas tojolabales de la comunidad 1 de agosto son desplazados violentamente, entre los que se encuentran 12 menores de edad, un recién nacido, 20 mujeres y 25 hombres. Sus matas de café sembradas y en viveros, gallinas, ropa, casa, utensilios y herramientas les son robados y son destruidos. Y bueno, pues el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas indica que el gobierno de Manuel Velasco no ha asumido su responsabilidad y compromisos adquiridos frente a estas familias desplazadas. Al contrario, ha proporcionado protección gubernamental a los miembros de los agresores, misma que se comprueba con la impunidad en que se encuentran todas las denuncias penales realizadas por las agresiones recibidas. Hechos denunciados desde el pasado mayo de 2014 por homicidio en grado de tentativa y daños ocasionados a los bienes de los pobladores. ¿Dónde nacerá él o la bebé de Elvira? ¿Para entonces ya habrá regresado a su comunidad? Es la interrogante que dentro de 2 meses tendrá una respuesta. Y bueno, pues la CIOAC también ha realizado ataques a los compañeros zapatistas en el Caracol de la Realidad. Y bueno, pues ejemplo claro es la política de despojo por parte del gobierno estatal y federal, lo cual fue en el ataque al Caracol Zapatista de la Realidad por parte de la misma CIOAC el pasado 2 de mayo de 2014, planeado desde las altas esferas del alto gobierno, como lo informó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El ataque tenía como fin enfrentar a grupos indígenas oficialistas contra zapatistas, para con ello menguar el proceso de autonomía de las comunidades en resistencia. Tras la lamentable muerte del maestro zapatista Galeano y la destrucción de la escuela y clínica autónomas, derivado del ataque de la CIOAC histórica a bases de apoyo zapatistas en la realidad, el EZLN respondió con una exigencia de justicia y no de venganza, lo que evitó más derramamiento de sangre en la zona. Y bueno, pues está este comunicado completo de los compañeros y compañeras que fueron desplazados y desplazadas de esta comunidad primero de agosto en http://chiapasdenuncia.blogspot.mx. Y bueno, esta nota la pueden encontrar en la página de los compañeros de www.pozol.org, los compas de Radio Pozol. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción y volvemos en un momentito más para continuar con... bueno, una invitación hacia un congreso de los pueblos de Morelos, que vamos a tener un enlace con uno de los compañeros que se encuentra allá. Y bueno, vamos a la canción y regresamos. Vámonos con esto que es de Rubén Blades, con Willy Colón, Tras la Tormenta. Y recuerda que nos estás escuchando por la frecuencia del www.regeneracionradio.org. Si te quieres comunicar con nosotros, los teléfonos aquí en cabina es el 5587-5696. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. También nos puedes escuchar por el 102.6 de la... 102.9 de FM en el sur de la Ciudad de México, con los compas de La Que Huelga. De La Que Huelga, y en un momento regresamos aquí a lo que es Noticias de Abajo, ML. Vencer al silencio y el enfrentar al pasado con sus errores, lo fácil que es olvidar al ejemplo bueno, lo duro que es admitir equivocaciones, pero los golpes son los que nos enseñan que nunca aprende al que la emergencia le sale huyendo. Por eso hay que darle cara ante la tormenta, con nuestro amor y fe por bandera y de frente al viento. Siempre aparece el sol tras los aguaceros, siempre tras la tormenta llega la calma, después de los tiempos malos llegan los buenos y premian a los que ¿Vamos a ir al Congreso? ¿Cuál Congreso? Al Congreso de los Pueblos de Morelos. 22 de abril del 2015 a las 9 a.m. Auditorio Emiliano Zapata, UAM Chamilpa. Invita a Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. Pues ya estamos de vuelta aquí a este que es un noticiero, ML Noticias de Abajo. Y bueno, pues saludando a la banda que está por acá escuchándonos desde el 102.9 de FM en la que huelga radio y en el sur de la Ciudad de México, o a través de www.regeneracionradio.org. Y bueno, precisamente acabamos de escuchar una invitación por parte de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos a un congreso que se está realizando o que está por realizarse el día de hoy, que es el Congreso de los Pueblos de Morelos. Y bueno, pues un poco... La convocatoria dice: ante la descomposición del gobierno del Estado mexicano y de las instituciones en general, convocamos a la organización y autodeterminación de nuestros pueblos. Invitamos a los pueblos de Morelos, así como a ciudadanos, organizaciones sociales, escuelas y jóvenes de Morelos, a reflexionar sobre las problemáticas de nuestras comunidades y a diseñar alternativas y estrategias de vinculación en el Congreso de los Pueblos de Morelos. La solución está en la autoorganización de los pueblos. La tierra volverá a quien la trabaje con sus manos. Y bueno, pues la invitación, como les comentaba, la hace la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es donde se está llevando a cabo este congreso. Vamos a llamarle a un compañero que se encuentra por allá para que nos platique más o menos cómo se están dando las condiciones. Él me comentaba hace unos minutos que apenas estaba... iba empezando a llegar la gente que iba a participar en este congreso. Entonces, pues bueno, vamos a escucharlo en un segundito más. Y bueno, pues creo que tenemos por acá fallas técnicas. Y bueno, pues un poco contextualizando, pues este congreso, pues en conferencia de prensa que realizaron los organizadores, pues dicen que además de que tener como fin emitir un plan de acción para detener los megaproyectos impulsados por el gobernador Graco Ramírez y el presidente Enrique Peña Nieto, también busca ser punta de lanza para que los pueblos de México se unifiquen y construyan su autonomía. Y bueno, tenemos ya por acá al compañero. Hola, compañero. Bueno, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos por acá. Hola, pues buenos días, pues acá estamos en ML Noticias de Abajo, aquí a través de Regeneración Radio y de la que huelga radio. Y bueno, pues te llamamos justamente para que nos platiques un poco acerca de cómo se están llevando acá los inicios de este Congreso de los Pueblos de Morelos. De la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues está empezando la ceremonia de inauguración. Y les vamos aquí a pasar a una compañera de Tepoztlán que les va a transmitir unas palabras. Gracias. Bueno, sí, compañera, te escuchamos. Sí. Muy buen día, tengamos todos, y en especial a los que me escuchan. Estamos reunidos aquí en la máxima casa de estudios del Estado de Morelos, con la finalidad de que nos pongamos de acuerdo sobre lo que hemos venido ya haciendo desde hace algún tiempo. Tres asambleas se llevaron a cabo en el Estado de Morelos. Primero el Palo Bolero, después en entonces se ha venido trabajando de acuerdo a las posibilidades y al entusiasmo que todos los pueblos tenemos aquí en Morelos. La finalidad es la defensa de nuestro territorio. Y ahora estamos aquí con una recopilación, aquí precisamente de esas tres asambleas, para tomar definitivamente acciones. Porque la lucha en defensa del territorio ya se inició. Y no daremos un paso atrás. Morelos, nuestra patria. Nuestra patria también es México, la vamos a defender con las armas que tenemos, con la verdad, con la razón. Estamos seguros de que hemos iniciado una lucha justa, una lucha santa, sagrada, porque en realidad, ¿qué vamos a dejarles a los que vienen? Vamos a heredarles pueblos devastados, pueblos enfermos. No, señor, en esta ocasión estamos claros y hemos abierto nuestra conciencia. Así que la lucha en defensa del territorio está más que nada caminando con una firmeza tan clara que lo vamos a hacer. Ahorita precisamente se está iniciando aquí en la universidad un acto tan importante del cual saldremos avante. Así que invito a todos los que quieran sumarse en defensa del territorio, también del agua, del aire, de todo lo que corresponde, y en especial en la defensa de nuestra madre tierra. Así que compañeros, sumémonos, porque en realidad es una causa justa y tenemos que entrarle todos así con decisión. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de la tierra. Nuestro planeta justamente lleva el nombre de tierra. Así que nuevamente los invito a que se sumen a defender a la tierra. Conozcamos lo que tenemos, aprovechemos esa época tan bonita que tenemos la oportunidad de encaminarnos hacia la defensa de este planeta que lo hemos estado destruyendo, y ahora es tiempo de defenderlo, de hacer algo por la vida, que es lo más importante. Así que pues, si alguno de ustedes se quiere acercar a la universidad, puede venir a hacerlo. Lo estamos esperando y lo recibiremos con los brazos abiertos. Así que adelante, compañeros. Más en defensa de nuestro territorio, del medio ambiente, porque queremos pueblos sanos, no contaminados. Así que no un paso atrás, todo el bien de la defensa de esta hermosa patria. Bueno, pues muchas gracias, compañera. Pues agradecemos la invitación que hacen para este congreso que se está realizando ya en la Universidad Autónoma. Que tengan buen día. Gracias, compañera. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues por acá tuvimos esta invitación que nos realizan los compas de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos para, bueno, pues que se asista a este congreso que se está llevando a cabo por allá en la Universidad Autónoma de Morelos, en donde pues justo yo creo que no hay palabras más que se puedan agregar a este mensaje que nos ha dado la compañera, en donde, bueno, pues están dispuestos a unirse para defender el territorio, el agua y todos los recursos naturales que tienen en su estado. Y bueno, pues ante todos estos megaproyectos que se están tratando de implementar por parte del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, y bueno, pues también del gobierno del estado, ¿no?, con el señor Graco Ramírez. Y bueno, pues yo creo que en el viernes tal vez ya tengamos por acá información. Había como la posibilidad de que se pudiera seguir como en streaming este congreso de los compañeros. No han anunciado nada, pero bueno, pues si lo anuncian, por ahí lo estaremos publicando en la página de ML Noticias. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción para volver con las invitaciones y ya dar por terminado las noticias del día de hoy. Sí, bueno, vámonos con esto que nos los pidió un compañero del CCH Naucalpan, que siempre está atento a Regeneración Radio. Le mandamos saludos acá combativos desde la cabina de Regeneración Radio. Bueno, le mandamos saludos a todas las personas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, en el sur del Distrito Federal, por la frecuencia de la Key Huelgas Radio. Y bueno, esto es de Ampula, Te Quiero Muerto, nos las pidió este compañero. Y bueno, vámonos a este corte musical. Está escuchando Noticias de Abajo ML. ¡Qué presidente! Yeah. ¿vamos a ir al Congreso? ¿Cuál Congreso? Al Congreso de los Pueblos de Morelos. 22 de abril del 2015 a las 9 a.m. Auditorio Emiliano Zapata, UAM Chamilpa. Invita a Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Ya continuamos acá en Noticias de Abajo ML y pues vamos con esta última sección que pues trata de todas las invitaciones que nos hacen llegar por las redes sociales y pues demás flyers que nos encontramos. La primera es una invitación a pues a la Casa del Cine. El día de hoy se estará llevando a cabo la proyección de algunos pues videos, algunas chambas que están realizando los compas de la agencia Subversiones. La temática es represión y resistencias. Como sabemos, la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones es un medio libre que en 5 años ha trabajado. 5 años de trabajo ha desarrollado 3 ejes principales: la construcción de nuevos y propios discursos de comunicación, la vinculación con diversas organizaciones y otros medios existentes, y el desarrollo de procesos formativos en herramientas de comunicación. Uno de los elementos centrales en el trabajo del periodismo de investigación de los compas es dar herramientas audiovisuales y sonoras, así como retomar el testimonio de las personas, de los principales actores de los movimientos sociales. Esta invitación es el día de hoy, miércoles 22 de abril. Acá es la invitación de parte de la Casa del Cine. Ahorita vamos a ver si podemos topar la dirección. Ah, sí, aquí ya la tenemos la dirección. La Casa del Cine está ubicada en República de Uruguay, número 52, segundo piso, centro histórico de la Ciudad de México. Y pues algunas de las cosas que van a estar proyectando ahí es el movimiento El Magisterio de la CENTE, el Posmesalto, 2 de octubre, el caso Yaquiri Rubio, protestas por el caso Ayotzinapa y presos políticos anarquistas. Al terminar de las proyecciones, que inician a las 8 de la noche, habrá un debate al terminar la proyección, como lo comento, y lo mejor de todo es que habrá mezcal de cortesía. Bueno, también seguimos en las invitaciones. Como ya sabemos, el día de mañana empieza este encuentro de gráfica desbordada, gráfica rebelde, popular, autónoma y autogestiva, y da inicio este jueves 23 en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. Todo el mundo ya sabe dónde está, pero repetimos la dirección, que es Lucas de la Saga, esquina 5 de febrero, en la Colonia Obrera. Este encuentro va a empezar a las 18:30 con la temática gráfica militante, Los Años Maravillosos, y después vendrá una plática de mujeres, lucha, resistencia y gráfica. Los siguientes días habrá el viernes en el Auditorio Che Guevara, el sábado en el Chantiolín y el domingo en la Biblioteca Social Reconstruir. Pueden consultar los horarios completos y toda la programación en la página www.graficadesbordada.noblogs.org. También este mismo fin de semana habrá la sexta feria de libros y publicaciones anarquistas, que empezará el sábado 25 de abril y domingo 26 de abril, y esta se llevará a cabo en el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, que se encuentra en la calle de Donceles número 10, en el Centro Histórico. Y bueno, también pueden consultar toda la programación y los horarios en la página colectivoautonomomagonista.blogspot.mx. Y bueno, pues por acá también tenemos el día de hoy que en el Cineclub Ojo por Ojo, en este ciclo antipsiquiatría que se está llevando a cabo allá en la Biblioteca Social Reconstruir, ubicada en Godard número 20, esquina de Libes, muy cerquita del Metro La Raza, el día de hoy van a presentar la película Monos como Becky, del director Joaquín Jordá. Esta es de nueva Villazán de 1999. Y bueno, pues recuerden que la entrada tiene un costo de 10 pesitos, pero te incluye tu respectiva bolsita de palomitas. Entonces, por ahí está la invitación para que asistan a este, a esta película, a ver esta película, Monos como Becky. Y también por acá tenemos que el día de mañana aquí en CCH Vallejo se va a llevar a cabo, convocado por la Asamblea Popular de Hip Hop Activista, el tour El Quinto Elemento. Va a haber talleres, charlas, proyecciones, información, shows. Y bueno, pues esto va a ser el día de mañana. Va a haber taller de breaking por Twisted Flavors, taller de DJ por Mickey Maniac, foro desde el hip hop a la organización popular por la Asamblea Popular de Hip Hop Activista, charla sobre Mumia Buyamal por Amigos de Mumia, y va a haber un concierto de rap donde van a participar Macandal, Adek, Nars, Facto, DJ Chola, DJ Angel Lope, y va a haber información sobre los presos, graffiti y convivencia. Esto va a ser a punto del mediodía aquí en el CCH Vallejo, que está ubicado en Avenida de los 100 Metros, casi esquina con Fortuna, en la colonia Magdalena de las Salinas. Y bueno, pues es la entrada libre. Y bueno, pues por acá tenemos más invitaciones. Así es, bueno, es una invitación a sumarse a las distintas actividades que están por desarrollarse acá en la Ciudad Monstruo. La primera es que este próximo viernes 24 de abril, en punto de las 5 de la tarde, habrá liberación de torniquetes, habrá un posmesalto. Esta actividad está programada por... Bueno, la están impulsando distintos colectivos, y sobre todo ahora ya también se está uniendo la Asamblea Interuniversitaria, y pues acá la onda es de que liberen 43 estaciones del metro. Se estará utilizando el hashtag 43 pues me salto por 43. La Asamblea Interuniversitaria está invitando a sumarse a esta actividad el próximo viernes 24, y pues ellos están llamando a congregarse en el metro Ciudad Universitaria, en el metro Copilco y en el metro Tasqueña. Fue un acuerdo a que se desarrolló acá en una asamblea que hubo en el local de la CENTE aquí del Distrito Federal. Y pues esta actividad, pues esperamos si se sumen la mayor cantidad de personas que gusten, y pues sobre todo que deseen solidarizarse con este movimiento, que pues desgraciadamente no ha tenido ninguna respuesta. Hay que recordar que ahorita parte del movimiento por la exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes, pues se encuentra una caravana en Europa, se encuentra también una caravana en Estados Unidos, y está en Canadá. Ahí está en Canadá la caravana que andaba acá en el norte. Pues qué bueno, los compas se siguen movilizando, y eso pues habla de que pues esta lucha no va a parar ahora ni pues en mucho tiempo, hasta que pues sepamos dónde están los 43 compañeros. Claro, y bueno, pues yo creo que ya con esto terminamos. Ah, no, está el foro Enesa por acá, Gaby nos va a comentar. Bueno, también tenemos otra información de foro Enesa por la unificación de las resistencias mexiquenses. Es un encuentro que será el domingo 26 de abril a las 12 en punto en la preparatoria oficial número 22 José Revueltas, que se encuentra en la calle de Santa Rosa sin número en Avenida Villada. Bueno, este foro es convocado para que toda la gente de la zona oriente traiga su palabra, su denuncia y la lucha para reconocer y resistir juntos. Tendrá la presencia de San Salvador Atenco, del Magisterio Mexiquense, de usuarios de energía eléctrica en resistencia, y tiene el objetivo de conformar la resistencia en defensa de nuestras tierras, nuestro derecho a una vivienda digna con energía eléctrica accesible, así como a la educación y un medio ambiente sano. Y pues bueno, ahora sí, con esto ya terminamos ML Noticias del día de hoy, agradeciendo a todas los compas y a las compañeras y compañeras que nos estuvieron escuchando. Y bueno, recordándoles que este proyecto se está transmitiendo lunes, miércoles y viernes a través de www.regeneracionradio.org. Y bueno, pues ahora también nos informan los compas de La Que Huelga que ellos van a estar retransmitiendo este programa por el 102.9 de FM o a través de su página www.quehuelga.org. Y bueno, recordándoles que pues nos volvemos a escuchar el próximo viernes